It's down to the line. The hell with this mask. Meaningless words describe who I am. Bueno, buenas tardes, niños, niñas. ¿Qué coño buenas tardes? Buenos días. Que lo de hoy es suficientemente extraño como para despertaros de esta manera. Buenos días a todos y a todas. Como os hemos avisado, ya han pasado más de 5 minutos, empezamos con retraso, así que luego el guindilla supongo que se meterá con nosotros al llegar, como siempre. Va a empezar Lucha Libre, que es el programa de acción social sindical internacionalista, en esto que estás escuchando, que es el 101.8 de la FM zaragozana, con un número de teléfono por si en agosto tienes las ganas suficientes para llamar. Compañeros que estáis al otro lado, ¿veis el número? Venga, pues dadle ahí. 976-29-13-98. 976-29-13-98. Bueno, lo de hoy es fresquito. No, se podría definir como fresquito. Por lo menos nosotros venimos... Pero ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué íbamos a hablar hoy? Bueno, sirva como primera pista. No, hombre, hoy vamos a hablar de cosas. Serías como siempre. De cosas serías como siempre. Aunque nos riamos un poco, siempre serían. Y las estructuraremos lo mejor que podamos. Pero lo primero que tenemos que confesar es que venimos un tanto turbados, ¿no? Ahora, enseguida lo explicaremos en la sección primera del programa, que es la sección minuto y resultado. Porque a día de hoy, tal como están las cosas, no se puede quedar uno a la zaga de los acontecimientos. Pero de pista, como decía, vamos a poner una cancioncita de homenaje a los sucesos. ¿Os parece? Nos parece. Nos damos 3 minutos. Dele. Hacemos los ejercicios de calentamiento oportunos y cuando el míster crea conveniente empezamos a darle. ¿De acuerdo? Venga, va, que le doy al play. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something I'm here. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something I'm here. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Bien, los más avezados de nuestros lectores escuchantes habrán adivinado, que se trata, que la banda sonora de hoy tiene como protagonistas a The House Martins. Y el disco elegido para hacer de banda sonora es probablemente uno de los discos míticos del pop político inglés. Con lo cual... queda la pista dada que el programa de hoy va dedicado a los devaneos que seamos capaces de escupir ¿no? Partiendo de la tierra de Lord Byron. Partiendo, venga, bien, bien, me gusta cómo has empezado, me gusta bastante cómo has empezado. Pues eso, Inglaterra, Inglaterra y el título que le podríamos poner es algo así como de París a Londres, de París a Londres y más allá. Y seguramente con las ganas que tenemos, porque nosotros somos de aquí, vivimos aquí, respiramos aquí y sufrimos aquí. Continuaremos por... Podríamos ponerle el versus, ¿no? La segunda parte. De Madrid de París a Londres y de Madrid a Tel Aviv. O algo así. No, hoy he visto por cierto, como excurso, hoy tenemos libertad para lo que sea. Hoy he visto un vídeo en YouTube de un contravídeo sobre la comunicación entre la acampada de Sol y la acampada de Tel Aviv, que superponía las intervenciones y los saludos, le superponía datos sobre la historia del apartheid en Palestina y demás. El vídeo del mes pasado, ¿no? Pero sí, pero bastante arreglado. Uh-huh. Lo que desconozco es de dónde partía ese vídeo, pero en todo caso, pues bueno, pues nosotros saludamos al vídeo, ¿no? Sí. Vamos a echarle un saludo al autor del vídeo. Bien, compañeros, el minuto y resultado, eso sí que lo habíamos avanzado. ¿Ayer ganó España o Francia? Venimos turbaditos, sí, en el baloncesto somos muy buenos y en el fútbol también, sí, ya lo sabemos, pero hay otras cosas en las que no tanto, y además de conscientes de ello, lo que estamos es esturbados, como decía, por lo que está pasando recientemente. Sí. No solo en Londres, ¿no? Sí. Por supuesto, lo de Londres da mucho que hablar y de ahí vamos a partir, pero sí. Yo creo que hay un todo ahí, ¿no? Por todos, o sea, mires desde el sector que mires la realidad de estos momentos... Sí, todo es declive en los diferentes planos, ¿no? Tanto en Londres, que sería pues lo que hablábamos antes, ¿no? De un punto de vista social, como uh-huh. como el que interrelacionado, claro, también con la decadencia absoluta de modelo económico y con las noticias uh-huh. que estamos viendo, incluso uh-huh. lo que comentabas tú antes, el fracaso que está teniendo las estrategias de guerra y la uh-huh. y la economía de guerra. Ahí iba yo. Danos el minuto y resultado de los últimos movimientos numéricos. Bursátiles, ¿no? Eso. Bueno, pues no sé, desde el último programa económico que hicimos hace un par de semanas, creo, sí. Más o menos, pues hombre, los acontecimientos han venido sucediendo y la verdad que ha estado interesante, ¿no? La prima de riesgo española ha estado sobrepasando los 400 puntos. Uh-huh. El interés que España tiene que pagar por la deuda a 10 años ha llegado al 6,4 y en puntos muy muy cercanos a tener que solicitar la intervención del Fondo Monetario Internacional, pero no solo España, también Italia, uh-huh. también Francia se ha visto amenazado. Digamos que es todo el entorno europeo, ¿no? Todo el entorno europeo. Entonces, bueno, y la verdad, no sé cuántas fases de intervención nos faltan ya, porque realmente la soberanía económica hace tiempo que está intervenida o bastante intervenida. Sí, estructuralmente, uh-huh. eso por supuesto. Uh-huh. Me quedo con lo último que has dicho. No sé cuántos rescates nos faltan ya, pero contábamos con esta especie de salto mortal que se ha dado en los últimos días, ¿no? Que hablábamos fuera de micro. En términos de un intervencionismo oculto. Sí, no se cuenta. Además, es que es, ¿no?, la teoría económica imperante dominante es que eso no se puede hacer, no se puede intervenir de la forma en que la ha hecho, por ejemplo, uh-huh. el Banco Central, uh-huh. que realmente lo que ha hecho es intervenir para bajar las tensiones y la prima de riesgo española e italiana, que al fin y al cabo, pues lo que ha hecho es comprar en un mercado secundario deuda española e italiana por valor de 5.000 millones de euros. Que sería la versión moderna, con las manos atadas, de hacer las cosas por otra vía. Quiero decir, la política monetaria está fuera de las manos de las instituciones sí. supuestamente públicas o representativas. Sí, entonces, todo está fuera, o sea, está fuera de las instituciones públicas, pero es que el BCE también escapa al control público. Es una institución uh-huh. independiente que está fuera del control político. Entonces, y está más o menos manejada por los grandes capitales, pero es que ahora mismo no ha quedado otro remedio por salvar, pues digamos, todo lo que es el entramado del euro y buena parte uh-huh. de la Unión. Ahí voy con esa intervención. Compra deuda, no sé qué. O sea, interven de una manera que sería equivalente a la manera clásica del keynesianismo, ¿no? o del o me dista bastante, porque tú ten en cuenta una cosa, una intervención más o menos en ese sentido podría ser el financiar directamente a los estados. Es decir, que los estados acudieran... Te refieres al keynesianismo. Acudieran, que sería una cuestión más lógica, ¿no? Acudieran a por financiación al Banco Central. El Banco Central les prestase dinero pues a unos intereses ventajosos o unas condiciones ventajosas, como ha hecho y sigue haciendo con la banca. Sí. Que es dejarles dinero muy barato, como hoy, por ejemplo, les ha inyectado 50.000 millones de euros de liquidez a 114 entidades bancarias europeas. A que luego ese dinero lo utilizan a la vez para especular contra los países, de nuevo. Entonces, ¿qué hace el BCE? Compra en los mercados secundarios deudas, está financiando de tapadillo, y aparte son 5.000 millones frente a 50.000, que es con los que financia directamente a los bancos en condiciones ventajosas. O sea, que es decir, es una intervención, sí, que no tiene que hacer, que está, o sea, contraviene toda su lógica, pero claro, sigue siendo una intervención, digamos, tratando de respetar el sistema este que se descompone. Desde luego, pero yo ahí me quedaba, iba a eso, porque aparte de ser algo que se supone que no está dentro del menú de tareas que se le encomiendan al Banco Central, hablo también de las declaraciones de los responsables competentes diciendo que tampoco pasaría nada por tener un poco de inflación, ¿no? Cuando la política monetaria siempre ha sido antiinflacionista. Claro, y aparte, en paralelo a eso, el esfuerzo por asegurar o por garantizar públicamente que España y que Italia están bien, que están fuera de peligro. Pero eso no se lo creen ni ellos, vamos, no. Te quiero decir la cosa. No, pero estamos en la paradoja esta, ¿no? El demasiado grande para caer, ¿no? Claro, pero sí, claro, siempre, en la medida que esas instituciones siempre hablan, o sea, siempre el poder económico, el poder financiero habla por su boca, esas palabras llevan a pensar que probablemente la situación ya ha llegado a un punto en el que hay cierta consciencia por parte de ese poder financiero que no paraba de empujar, ¿no? Que era el protagonista del chantaje y del secuestro que hemos venido relatando durante 2 años como pitonisas avergonzadas, porque mierda de orgullo, está claro, el poder escuchar los programas de hace un año y decir... hemos acertado mayormente. Como si fuera difícil, claro. Pero es lo que te digo, o sea, tuvimos una crisis de deuda, la reforma laboral, otra crisis de deuda, la reforma de las pensiones, diferentes crisis, vale. Ahora en la crisis de deuda, el techo de gasto, pero que eso ya estaba medio implantado de antes, ¿no? Que es el ataque, digamos, el ataque a la sanidad. Y no sé, o sea, siempre ha habido un objetivo claro de las crisis de deuda, de qué cosas querían robar los especuladores, pues privatizaciones masivas, los aeropuertos, las loterías, en fin, las telecomunicaciones, el agua, lo que corresponda, ¿no? Poco a poco han ido a los diferentes países levantándoles las cosas, ¿no? A Italia le han sacado también ahora con esta historia otro nuevo plan de privatizaciones y otro plan y otra serie de historias. Pero es que ahora mismo no está muy claro qué se pretende. O sea, no sé si es un punto, digamos, de no retorno de la vorágine destructiva en lo que estamos ahora mismo, porque no hay un objetivo claro. Ahora que se vendan las reservas de oro de los países, por ejemplo, es la siguiente que proponen. Pero no sé muy bien a dónde conduce, no sé. Un paréntesis que no quería olvidarme, porque creo que eso se hizo público, se habló de ello, como casi siempre a dichos consumados, hace un día o dos, es dentro de toda esa tendencia de privatización y mercantilización, por supuesto, que ya está más que hecha y encauzada, es ya no solo la supresión de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho universal a la salud, etc., sino el mero derecho de tutela judicial efectiva. El otro día, hablando del copago judicial, por decirlo de alguna manera. El copago por juicio rápido. Sí, el otro día también... No sé si era un debate en la Comunidad Valenciana... Pero eso es anticonstitucional, ¿no? No estoy seguro. No garantiza la Constitución la gratuidad de la... Hombre, una manera de cumplir con nuestras tareas en esta hora de radio, pero a la vez perjudicarnos bastante el cerebro, sería entrar a hablar de constitucionalidades. No, o sea, y no seremos quien defienda las constitucionalidades, ¿no? Es la sorpresa. No. Es la sorpresa. Bueno, tal vez, yo lo que te digo, o sea, desde luego es tan inconstitucional como lo del copago en la sanidad, probablemente, pero lo raro también de lo del minuto y resultado que decías es, por ejemplo, no sé, esta tarde viendo la prensa digital, Por ejemplo, la bolsa española ha cerrado por debajo de 8.000 puntos, que son números de hace años, ¿no? Muchos. De hace años, cuando ha caído 600 puntos hoy. El otro día la bolsa alemana también, un 7%, tal. Decía, la de Tel Aviv tuvo que cerrar nada más abrir el otro día por colapso. Eso es. Societe Generale, que es un banco que aquí hemos explicado a veces, que ha sido pues uno de los grandes estafadores y ladrones a nivel mundial, uh-huh, y que pues incluso ha acabado en la cárcel alguno de sus directivos y, o sea, ha hecho todo tipo de chanchullos y responsable de la mayor parte de las situaciones, hoy ha perdido un 17% en bolsa, por ejemplo. Uh-huh. El Banco Santander un 8%. Entonces, cuando la gente que habitualmente aquí es de la que perpetra los robos, los saqueos y las atrocidades, o sea, también, ¿no?, empieza a caer y ves los índices bursátiles que se hunden. O sea, es un poco la situación, no sé, yo creo que estamos en una situación que hasta ahora no hemos visto desde que empezó lo que llaman crisis, que ¿no? Como mínimo nos induce a preguntarnos qué está pasando, ¿no? O sea, porque no son situaciones a pesar de los sube y bajas, ¿no?, a los que podemos estar acostumbrados y lo que se espera de un sistema capitalista en estos momentos. La situación yo creo que es desconocida. La pregunta inmediata que le viene a una mente calenturienta y desgastadica en esta tarde de agosto es: esa bajada en bolsa del Banco Santander, por ejemplo, ¿cómo afecta a Botín? Quiero decir, ¿qué grado de conexión hay entre ese universo financiero, entre esa virtualidad, que de virtual no tiene nada, porque porque no nos quedemos en los números, la cuestión es el ejercicio de poder que eso implica, ¿no? ¿Cómo le afecta a Botín y, o sea, en qué grado le afecta a Botín y en qué grado le afecta a la sociedad? Quiero decir, pues no sé exactamente el grado que le afecta a Botín, no te lo sé decir, hombre, se empobrece su banco y se le hace más difícil el acceso al dinero y entra más difícil al dinero y lo recibe más caro. Claro, ese dinero es luego dinero que teóricamente tiene que prestar a la sociedad. No creo que cambie de marca de leche. No, por eso. O sea, te quiero decir, a él personalmente de ninguna manera, posiblemente. Uh-huh. O sea, le dé exactamente claro, igual. Podemos volver a estar en una situación, por muy grave que se presente, o sea, y de esto yo creo que vamos a hablar a lo largo del programa, uh-huh, luego con otro tema bastante distinto. Pero es el modo en que se presenta, no sé cuál era la palabra de hoy para acompañar a mercados, el adjetivo que se le ponía hoy. Pero era, vamos, desbarate emocional, ¿sabes? Algo que significaba poco menos que catástrofe. Quiero decir, pasa algo parecido con la presentación de los números coyunturales del paro, de los números, ¿no?, estacionales, o de tantas otras cosas que de repente, ¡fua!, parece que el drama lo tienes delante de la cara, pero luego a final de año vas a ver las cuentas de resultados de... Sí, bueno, las cuentas de resultado este año también han sido peor. Han sido peor en general, o sea, así como en 2010 las empresas cotizadas del IBEX, lo presentamos un día aquí en este programa, habían batido récords de beneficios y tal, con un beneficio neto de 50.000 millones de euros, más o menos, pues ahora están perdiendo beneficios respecto al año anterior. No solo es Botín, son muchas empresas, y Botín también participa en muchas empresas, o sea, quiero decir... lo que, si algo hemos visto en la tendencia y si nos vamos un poco a la historia, ¿no?, que es lo que hablábamos hace un rato, es que los márgenes empresariales, lejos de reducirse, siempre se han ampliado. Uh-huh. Y se han ampliado además de una forma muy notable, digamos, desde el año 80 o desde los inicios de lo que podemos llamar neoliberalismo hasta la actualidad. Los márgenes de beneficio empresarial han aumentado muchísimo. Entonces, pues obviamente, una reducción por el lado financiero de esos márgenes de beneficio, de esos beneficios, pues la repercusión lógica y la repercusión inmediata es la bajada de condiciones laborales y la bajada de salarios y la pérdida de derechos laborales de todo tipo para conseguir mantener o aumentar esos márgenes de beneficio, porque claro, la técnica, que es la otra forma, pues no avanza tan rápido o la sociedad no es capaz de absorber tanta producción. Entonces la forma de equiparar es pues lo que también se ha anunciado muchas veces desde el Banco de España, desde el propio BCE, que antes de comprar deuda española y deuda italiana, el presidente del BCE mandó una carta a José Luis Rodríguez Zapatero y otra carta a Berlusconi diciéndoles que si querían que él comprase deuda se tenían que poner las pilas en una serie de cuestiones, que es lo mismo, exactamente lo mismo que sucede cuando se interviene un país. Es decir, yo te doy esta pasta, pero a cambio tú me haces este ajuste estructural. No importa tanto quién intervenga el país, ¿no? Sino que cualquier intervención viene acompañada de una serie de condiciones y que a fin de cuentas esa inyección de dinero capital en determinadas esferas al final siempre es absorbida. No esa inyección de capital, sino las consecuencias de eso es absorbida por la... Por la clase trabajadora. Y alguna reforma que tenía en mente el PSOE. Yo no sé si ya con vistas a las elecciones o con vistas de hacerse el majo el candidato nuevo que tienen o lo que corresponda, pues como que pretendían poner algo de impuesto de sociedades, porque aquí no paga impuesto de sociedades nadie, o alguna serie de cosas más, pues ya les han dicho que eso cero. Y que se espabilen en llevar a cabo la reforma laboral, que se espabilen en llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva y que se espabilen en una serie de cosas que parecía que habían aparcado un poco, obviamente de cara a las elecciones, y luego hay reformas importantes pendientes como el fondo de capitalización, que lo han pasado al año siguiente, que es lo que es la privatización e individualización de toda de la protección social, en fin. Entonces esas cosas... Pues, los resquicios, las cositas sin importancia que quedan por sí, porque aquí en España el margen de maniobra es muy escaso, Telefónica se privatiza hace muchos años, ferrocarriles también están mercantilizados, las empresas de correos también, la reforma de la justicia, que es otra de las cosas que se imponen por ahí, pues bueno, la reforma de la justicia también va bastante avanzada, todo lo que tiene que ver con la reforma de la administración pública, de la gobernanza, o sea, todas estas cuestiones en España y cosas que vender nos quedan pocas, las aguas también, está privatizado absolutamente todo en este país. Por eso felicitan a Zapatero, ¿no? Tanto por ahí, es decir, hoy, por valiente. Sí, hoy no nos podremos zambullir en esto, pero son las cositas que tiene la democratización y neoliberalización de un Estado, ¿no? Rápido y tarde, a la vez que se hablaba de un Estado de bienestar que nunca existió, cuyas bases eran poco menos que ficción, ¿no? Y que nos coloca a día de hoy en una situación muy particular, que es la que justifica que hayamos empezado hablando, aunque ahora parece que demos un salto mortal, pero queridos y queridas oyentes, no estamos haciendo el idiota, es lo que justifica que hayamos empezado hablando de París, Londres y Madrid, por ejemplo. Quiero decir, hay diferencias muy grandes entre el desarrollo del proyecto de acumulación por desposesión, esta palabra ya la utilizamos el miércoles pasado también, ¿no? Y eso de la acumulación por desposición tiene todo que ver con lo que hablábamos ahora de la crisis financiera y demás. Lo que es descenso de la velocidad de acumulación o reducción de beneficios para una entidad financiera todopoderosa como el Banco Santander es todavía más agudización del proceso de desposesión y de empobrecimiento de las sociedades. Pues eso nos lleva a hacer un descansito, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, descanse. Veníamos con alegría y diciendo, guau, que nos vamos a liar tal igual. Pues chavales, que casi nos hemos pulido medio programa y todavía no he puesto la segunda de los House Martins, que por cierto dice así, esto escribían en el año 86 los House Martins, y ahora hablaremos un poquito de Inglaterra, porque en el año 86 Inglaterra o las grandes islas británicas tenían un pollo de mucho cuidado, ¿verdad? Aquí teníamos también el nuestro, pero en el 86 ya llevaba un lustro Doña Thatcher dando mal. Pues aquí escribían estos chavales, decían, el hambre será hambre y los banquetes serán banquetes. Algunos pasan el invierno en un palacio y otros lo pasan en mantas. Esto en inglés rima. No les saques el dedo, no les señales con el dedo y date la vuelta y camina. No dispares mañana a quien puedas hacerlo hoy. Y suena así de alegre. Some spend in Ha pillado el toro. Venga, venga. Perdón, estábamos discutiendo al grito pelado. Porque llevamos un programa paralelo mientras suena la música. La verdad que sí, estábamos aquí todos emocionados. ¿Qué vamos a decir ahora? Como si lo tuviéramos claro. Total, compañeros, que al final, en la primera mitad del programa se nos la hemos pasado entera hablando de economía. Para variar. Cuando hemos empezado el programa diciendo que íbamos a hablar de Londres. Y eso ha sido culpa tuya, por ejemplo. Venga. Asumo. Eso. Asume. No, pero hemos hablado mucho de economía porque no se puede disociar en absoluto de lo que veníamos hablando, ¿no? Hemos empezado hablando de economía y hablábamos de que por todos los lo mires como lo mires, en estos momentos lo que ves es declive. Y no es por ponerte catastrofista, ¿no? Sino analizando los indicadores y los números. Y si la economía va mal, la economía no es eso abstracto de lo que solo entienden los expertos y no influye para nada en nuestras vidas, ¿verdad? No tendría por qué. Sí, pero, sí, pero el caso es que afecta, y lo que vemos en lo social en estos momentos, un claro ejemplo es lo que está pasando ahora mismo en Londres, ¿no? ¿Cómo? Sí, hemos empezado diciendo de París a Londres. De París a Londres, ¿no? Porque claro. Porque pasó lo mismo hace muy poquito, ¿no? Creo que era 2005, en la banlieue francesa, que asaltó a sangre y fuego los Campos Elíseos y ardió París. Claro, venga, vivir lo que hacia atrás un poco. Tú has hablado de capitalismo y fase actual y sensación de catástrofe o de declive o de apocalipsis. Pero ¿cómo se denuncia el capitalismo? Quiero decir, la cultura actual de la tolerancia, ¿es capitalismo o es anticapitalismo? ¿La cultura de la multiculturalidad es capitalismo o es anticapitalismo? El debate sobre los valores. Empezamos, si quieres. Déjame explayarme un poco. Sobre los valores. Y demás, no, a lo que voy, y nos podemos tirar así un rato haciendo el tonto. Pero a lo que voy es que hay un riesgo en el análisis bastante grande, creo yo, de centrarse en lo económico y no por no importante, sino por dejar una virtud del capitalismo, ¿no? O el 50% de esa virtud al lado, que es su carácter de totalidad, ¿no? Claro. Es su carácter de totalidad en términos culturales y en términos de simbólicos, en tanto en cuanto en las cabezas de las personas construyen las condiciones de posibilidad para algo o no, los horizontes de algo o no. Es decir, no, directamente llevado a las imágenes siempre sobredimensionadas o mal utilizadas o acompañadas del comentario oportuno del medio de comunicación o del Mr. Cameron, que se ha puesto las botas el tío, ¿no? pero esas imágenes lo que dan es una sensación de acto mero y simple. O sea, de sería muy difícil analizarlo en términos políticos o darle un reboce político o definirlo como un acto político en el sentido clásico que tenemos todos en la cabeza. Parece la respuesta no ni lista, yo qué sé, no, la respuesta coherente, hija de su tiempo, en aquella sopa donde se ha estado cultivando durante mucho tiempo una sensación, una forma de estar en el mundo y una forma de ver que no tengo posibilidades de, ¿no? La imagen de romper un escaparate para robar unas Nike, ¿no? Por ejemplo. Eso es hijo de su tiempo total. Eso, ¿no? Es completamente hijo de su tiempo. Igual me estoy adelantando un poco, pero ya tendremos tiempo para llegar a Inglaterra y demás. Pero ¿qué diferencia eso de... vamos a hablar en términos lo más analíticos que podamos y un poco desprendiéndonos de nuestras opiniones o de nuestros sentimientos. Pero ¿qué diferencia eso de otras movilizaciones paralelas en el tiempo en otros lugares? Quiero decir, metiendo el dedo en la llaga, imagino. Sí, sí, sí, voy directamente a eso. Vamos a hacer un triángulo entre Londres, Madrid y El Cairo, por ejemplo. Y vamos a intentar, sin dar los rodeos que yo acabo de dar estos dos minutos, echar los elementos a partir de los cuales podríamos diferenciar algunas cosas. A ver si de ahí podemos estirar un poco el hilo. Bueno, de momento, Al Cairo lo dejaría un poco al margen. Yo no, porque me interesa hablar de política de otra manera, ¿sabes? Y política en cuanto que una parte del pueblo no incluida en los procesos de decisión o en la política realmente existente, coge, sale a la calle y dice, hey, que el pueblo está aquí, ¿sabes? Ese discurso puede ser paralelo al de la Puerta del Sol también. El pueblo... tal y cual, pero en qué medida... Pero, claro, cambia el pueblo del que se está hablando. Ajá. Yo creo que es la diferencia principal. Cambia el pueblo y cambian las aspiraciones también de ese pueblo. Y cuando hablo del pueblo no me estoy hablando de la geografía, del pueblo inglés y el pueblo del Estado. Sí, sí, sí. Español. No, el tipo de pueblo y, digamos, el estrato social y la clase social de ese pueblo. Para mí es el cambio fundamental. Yo no sé tanto en El Cairo, pero como el caso de Madrid me lo puedo imaginar bastante bien y el de Londres pues es más próximo, digamos, a mi realidad también. Lo que cambia absolutamente es el estrato social, ¿no? Y el origen de esa explosión de rabia, si es que podríamos hablar de rabia en los dos casos. En términos de expresión, cada una con la sustancia que tenga. Yo en el caso de Egipcio, más que Al Cairo, y para darle más valor todavía, me iría a los antes y a los alrededores del El Cairo. Sabemos, claro, por eso decía que dejaría un poco a lo mejor de lado Al Cairo, porque era más fácil hacer como los dos antagonismos, Londres, Madrid, porque en El Cairo digamos que podrían entrar en juego otras cosas. Porque para hablar del Cairo tenemos que hablar de zonas industriales, de movilizaciones de años, de obreras y de un pozo de lucha... muy a tener en cuenta y muy real, por decirlo así, ¿no? No, y para hablar de aquí, de nuestra realidad también, lo que hay que tener también en cuenta es, pues, bueno, precisamente ese pozo y esa totalidad que hablabas antes del capitalismo y esa forma de generar cabezas y generar horizontes y generar pensamiento y generar cultura que decías de la multiculturalidad y la tolerancia que hablabas precisamente hace un rato, pues claro, es de lo que estamos absolutamente imbuidos aquí y incluso cuando protestamos o cuando decidimos parar, somos incapaces o nos es muy difícil muchas veces el salir de esa lógica y de esos horizontes de visión y de esos hitos culturales que tenemos, ¿no? Como es la paz, como es la tolerancia, como es la no violencia o como son muchas otras cosas. Claro, el asunto de Londres, que tampoco es muy diferente. Dudo mucho que tengan ahí el pozo de las luchas obreras o de que estuviese ahí la cúpula de la Internacional. Dudo mucho que sigan teniendo eso, pues como el capitalismo, bien decías. Por eso me apetecía traer a los Husmartis, porque son hace 30 años. Controla la sociabilización del individuo desde que se hace y todo, o sea, absolutamente todo, y todos sus esquemas, Pero claro, el capitalismo o este sistema que se plantea o al que nos dirigimos cada vez más, ¿no? De la sociedad de consumo de masas y la sociedad de exclusión de masas, porque para el consumo de masas no hace falta para nada ni la inclusión social, ni hace falta el pleno empleo, ni hace falta una serie de cosas. El consumo de masas, como frase tópica, obviamente nos viene a la cabeza lo primero, pero ahora yo incluso diría la sociedad de consumo exclusivo y de la sociedad de la masa motivada, pero el consumo exclusivo. Es lo que decías, y la exclusión y la expulsión de ese circuito de acceso de cada vez más gente. Cada vez más gente que obviamente tiene acceso, porque aquí en lugar de estar en el panóptico este, ¿no?, clásico de las sociedades del trabajo puro y duro, en el cual todos eran vistos por algo, ahora lo que estamos es en una especie de sociedad inversa en las que todos somos capaces de ver algo, pero aquello a lo que nunca llegaremos, sobre todo. Igual podemos seguirlo viendo incluso desde nuestro encierro en un centro de internamiento para inmigrantes, ¿no? Porque es visible desde todas partes y en todo momento, ¿no? Pero esas Nike no las vas a tocar nunca, aunque estén en ese escaparate. Pero nunca vas a entrar en la tienda y pagarlas con tu dinero de ciudadano de primera. Exactamente, lo que es la exclusión de lo que sería la ciudadanía o ese término ciudadano, o sea, porque digamos esa formación integral del individuo puede hacer tranquilamente que aun pasando grandes sacrificios y grandes sufrimientos, tu objetivo en la vida sean esas Nike, ¿no? que estás diciendo. Entonces, por muy al margen que estés, pues puede ser pues eso, que tu objetivo sea y lo acabes consiguiendo como gran logro personal o como gran meta personal, pues esa chaqueta de piel o ese collar de oro, ¿no? Que es lo que hablábamos. Pero claro, desde luego desde una posición muy muy poco ventajosa y también hay que ver las frustraciones que crea el tener esas metas personales y el ser incapaz de esas metas personales. De ahí por eso he ido a lo de la condición de ciudadanía perfectamente asociada a la capacidad de consumo, porque eso que hemos metido un poco con calzador de la tolerancia y la multiculturalidad y demás. En la medida, creo que el otro día se lo oía a Manuel Delgado, que era decir, ¿estamos a roles o estamos a setas? ¿Qué es esto de la universalidad y de los derechos humanos y demás? Aquí vamos de estéticamente campeones, reconociendo la diferencia, ¿no? Sabiendo que eres diferente, reconociéndotelo, querido chusma de otro color, y diciendo que aquí estás y que derechos para los inmigrantes y no sé qué. Él decía, esto se resuelve de una manera muy sencilla. Si estamos a universal, estamos a universal. Toda persona que esté donde esté por el mero hecho de estar y ser persona tiene plenos derechos como cualquier otra, incluidos los políticos, incluido el votar. Ya no estamos en la discusión de papeles, de no papeles, porque el discurso de la multiculturalidad es perfectamente compatible con el discurso de la progresía liberal, que dice que, hombre, pero es que claro, las necesidades del mercado, no, la cuestión laboral es la que es, y eso lo tiene que entender cualquiera, ¿no? Eso queda una vez construido el lo que hay, ¿no? La democracia esta que, como dice Esperanza Aguirre, sin apellidos, la verdadera, tiene una potencia tal de anular todas esas posibilidades, que lo que no somos capaces aquí, creo, de imaginar o analizar muy bien es qué efecto tiene eso en aquellos lugares donde hay dos o tres generaciones, en el caso inglés incluso quizá más, de esos perversamente llamados inmigrantes de segunda o tercera generación. No, que en la práctica siguen siendo chusma. No, siguen siendo chusma. En la práctica siguen siendo inmigrantes. Claro, sean de tercera generación. Por eso se le llama, ¿no? En el caso francés era muy muy revelador que claro, la palabra utilizada era inmigrante de segunda generación. De segunda generación. Nunca se le decía francés. Nunca se le llamaba ciudadano francés, hijo de de lo que sea, ciudadano claro. francés es suficiente, ¿no? Hijo de la patria, claro, si es ciudadano francés, era hijo de la France. Exactamente, claro. O ciudadano inglés, ¿no? O ciudadano inglés. Que es pero, objetivamente. Pero aquí lo interesante es que ni siquiera se trata de que sean tengan procedencia de un país extranjero o no, sino las bolsas de exclusión que se han creado desde hace décadas y décadas en las ciudades inglesas, que son bolsas en las que ni siquiera existe un planteamiento de alcanzar llegar a ser clase media. Son bolsas de población que están completamente al margen de todas esas aspiraciones y que podríamos contraponer un poco con la rebelión, o rebelión es una palabra fuerte a lo mejor, que pueden estar sucediendo en otras ciudades europeas, que es a lo mejor el miedo de clases medias a dejar de ser clase media, ¿no? Por los procesos de proletarización o precarización de las clases, de las capas bajas de las clases medias. Estamos hablando de que Inglaterra, que ha sido siempre un paradigma del neoliberalismo, ¿no? Junto con el Chile de Pinochet, ¿no? La Inglaterra de la Thatcher, lo que se ha creado ahí es una... Pues decía antes al principio lo de la conexión con la economía. Puede que la economía de la que hablamos no tenga nada que ver con esas personas, pero la reducción de esos márgenes de beneficio de esas altas esferas lo que provocan son más y más y más exclusión, que eso sí que afecta a todas estas personas. Claro que Inglaterra, que es principio y fin del viaje del capitalismo, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, y su escala más gorda... Cuando hablabas de totalidad, ¿no? De la totalidad del capitalismo, es que el capitalismo no es solo la ley del mercado, sino... Y su escala más importante la hace históricamente en el desembarco norteamericano, ¿no? Y con la independencia de su hijo el estado que se funda sobre las bases, ¿no? Racistas y excluyentes más duras, pero a la vez pasando a la historia como el fundador de las declaraciones de derechos y demás, ¿no? La Francia, Estados Unidos, tal y cual. Sí, bueno, vamos, en el caso de Inglaterra también es el proceso, claro, como tú bien decías, de Thatcher, que llevan, o sea, son pioneros del sistema neoliberal. Todos estos casos que estábamos hablando antes, pues de la propia economía, ¿no? También fueron pioneros en la sociedad industrial y fueron pioneros también luego, ¿no? En la evolución. Entonces, claro, es todas las privatizaciones que hablábamos antes y toda la desprotección absoluta de la gente, y ellos hace muchos años que lo hicieron. Ha sido un foco, ¿no? Hace muchos años que lo hicieron. Entonces, claro, y todas esas salidas y acumulación de grandes capitales que hablamos en otros lados, ellos también son pioneros en la acumulación de grandes capitales, y de que es la acumulación de grandes capitales no se produce de otra forma que robando a la población. Porque es la única manera que se tiene de eso, ¿no? De algún sitio tiene que salir ese capital. De toda la riqueza que produce esa población, pues hay un señor o una señora que se queda la mayor parte. Qué bonitos tiempos aquellos en los que éramos imperios y entonces había una territorialización del expolio y se podía externalización. Se podía costes. Ubicar territorialmente allá donde estaba la colonia, ¿no? Y entonces el ciudadano del propio lugar. Hemos pasado muy rápido, yo creo, de un episodio a otro, de esos procesos de expolio que llevaban a por un lado, en los movimientos de resistencia, las manifestaciones de solidaridad de aquellos, ¿no? De aquellos trabajadores o pueblos que desde la metrópolis se manifestaban, ¿no? Como hermanos de esos pueblos oprimidos, pero a la vez también en paralelo generador de movimientos pues racistas, ¿no? Directamente. Luego de eso se pasa, descolonización con la globalización, etc. A un encuentro cultural, ¿no? Por mera movilidad de poblaciones o por mera expulsión y traslado de poblaciones de unos lados a otros, que cambia y ubica de otras maneras esas manifestaciones, esos conflictos o esas manifestaciones de racismo en otras partes, ¿no? Ahí, vale, no hay son... París, ahí no sé qué, pero a día de hoy ya creo que eso pesa menos que la nueva condición de poblador de la colonia que tiene cualquier ciudadano del mundo ahora mismo. Cualquier ciudadano en cualquier país de los tradicionalmente invasores no tiene a su gobierno como el que mata allí pero a ti te protege aquí, ¿no? Lo de los estados de bienestar se ha acabado. Todo lo demás de después también se ha acabado. Ahora la versión de república bananera es la que se va a poder empezar a aplicar a los propios países, en tanto que colonizados por las empresas, colonizados por un capital global que ya no tiene a otro lado donde ir más que a su propio lugar de nacimiento, ¿no? De origen. Sí, ese racismo y esas islas de pobreza, ¿no? Que antes como el tirar las latas en vertederos de África, pues era generar la mierda allí. Ahora la mierda correspondiente pues se ha repartido por todos los países y se ha socializado. Exactamente. Y por las diferentes poblaciones. Pero ese racismo, o sea, ya no es tanto racismo, creo yo, de raza, ¿no? O de gente, le hago esto por ser de otra raza, sino que hay un racismo que yo creo que es que es parte intrínseca del racismo, más que por raza o por religión o por estas cosas, que es un racismo económico y que es un racismo de clase social directamente, ¿sabes? O sea, siempre es detestar y es excluir, porque si no, claro, las bolsas de exclusión y los guetos dentro de las propias colonias que hablabas tú, o sea, su significado es ese, es un racismo de clase. Si no se explica de otra manera. No es un racismo como el hitleriano de contra el gitano o el comunista, ¿no? Es una cosa de clase. Sí, sino el fascismo está de modé o renové, según se renueva a sí mismo. Por eso del racismo ortopédico pasamos a unas manifestaciones de racismo cultural o, como decías tú, de clasismo global, le podríamos llamar, ¿no? Que se extiende a... Sí, pero a la vez va aderezado, digamos, con esa tolerancia que hablabas tú al siguiente, que es decir, ese racismo de clases sí la hay, digamos, de la clase dominante hacia las grandes bolsas de exclusión o de pobreza relativa o hacia esos objetos, ¿no? Que son cada vez más importantes. El otro día se oía, por ejemplo, la noticia de que en Canarias llega la pobreza relativa está superando el 30%, por ejemplo. Entonces, ese racismo se tiene, pero a la vez, digamos que por este fomento y historia cultural del espíritu emprendedor y de otra serie de cuestiones y del mercado y todas estas cosas que mamamos desde pequeños con editoriales como McGraw Hill, que son las que controlan las calificadoras de deuda o otra serie de cosas así. Ahora estamos hablando de valores. Al revés, lo que hay es una tolerancia, ¿sabes? Digamos, de esas clases, digamos, bajas o que no son las que tienen en poder. Hay una tolerancia absoluta hacia todo tipo de abusos de las clases dominantes. Entonces eso es lo preocupante y eso es lo que también se ha roto en Londres. Es decir, esa tolerancia se ha acabado. ¿Tú crees que ahora mismo Cameron estará envidiando o añorando o sintiendo un poco de nostalgia por qué no habrá tenido un 15M gordo? Unos indignados. Pues porque igual esta torpe no los ha creado a tiempo. Entonces, si te quiero decir, también hay movimientos estratégicos que quien tiene el poder los hace muy bien. No digo que tenga que ver con el 15M de aquí, ¿no? Pero muchas veces en movimientos de masas históricos hemos visto que sí. Pues yo qué sé, como pasó con el movimiento de antiglobalización o con otros movimientos. Genera su propia oposición para... Que generarte tu propia oposición a tiempo es una buena tabla de salvación. Entonces tú te generas tu movimiento en contra y así desahogas presiones, ¿no? Sacas presión de la caldera y se acabó. Y no tienen, y realmente no tienen ningún tipo de peligrosidad ni para ti ni para el sistema. Pero de todas maneras, hablando de valores, Cameron ha declarado hoy también que el problema es de valores. El problema de la revuelta, así que la culpa fundamental es de los padres que no les han dado la educación adecuada a esos chavales que la están liando en Londres y no les han educado, pues claro, pues tal vez en valores como estos de la tolerancia o tal vez en el espíritu emprendedor, ¿no? Vamos a hacer humor negro y que quede claro, porque va a salir por las ondas, que es humor negro y filosófico. Igual sí es un problema de valores porque los padres y las madres no se han preocupado en dejarle claro a sus hijos que no pueden hacer en su propio barrio lo que las empresas de su país llevan décadas haciendo por el mundo y a ellos mismos, ¿no? podríamos para echar para no para que los padres pues sería una bonita respuesta de los padres en la cara de del señor Cameron, ¿no? Y porque a lo mejor los padres estaban trabajando 10 horas y no tenían tiempo de decírselo, claro. También ahí iba yo a otra cosa que no trabajando olvidarlo. Pero vamos, yo la diferencia fundamental que veo es esa, ¿no? Es la respuesta de esas bolsas de exclusión social, que es una respuesta sin un objetivo claro, es el decir hasta aquí hemos llegado y sin tener pues ni una filosofía ni una ética ni un objetivo político de ningún tipo, simplemente uh-huh. es el reventar, es la mierda y uh-huh. es decir hasta aquí, y es el pues bueno, eso incluso de lo de robar Nex en el escaparate que lo hablábamos antes, uh-huh. es un símbolo. Sí. Es un símbolo, ¿no? De decir, siguen siendo hijos de la sociedad de consumo, pero están hasta los cojones, no hay más, están hartos. Y no sé si, y luego las respuestas que veíamos o que hemos visto más generalizadas en Europa, pues que son respuestas tímidas, tibias, y que son respuestas, pues eso, desde esa tolerancia que comentábamos, y son, pues también, como comentabas tú, pues eso, es decir, somos una clase media que hasta ahora nos hemos creído clase media, porque tampoco sí. es cierto. Pero tendríamos que dedicar un solo programa al concepto de clase media. Exactamente, pero eso nos han contado, y yo, pues mira, tendría que vivir bien, tengo pues una titulación universitaria o no sé qué, o sea, te quiero decir, me he pegado X años estudiando, por lo cual me puedo defender y sociabilizar bien y defender en este tipo de sociedad y no sé qué, que es lo que me han explicado. No lo tengo, gano 1.000 euros o menos y o sea, te quiero decir, voy entre el tal. Entonces, es un reivindicar mi posición social. No es un cuestionar nada más, ¿no? Ni es, por ejemplo, eso que hablabas tú antes de la sociedad colonial, todos esos crímenes y eso que hace unos años les hacía aparente vivir mejor, todas esas barbaridades de nuestras empresas del IBEX financieras de Colombia, de Aguas de Barcelona, de Repsol en Colombia, de Aguas de Barcelona y de otra serie de cosas que ni se cuestionaban antes, ni posiblemente se cuestionen de aquí a nada, si ese estatus social se mantiene. Y ahora se pasa de soslayo por muchas de esas cosas porque no son lo que interesa. Es decir, ese individuo de la sociedad capitalista, es decir, ese sistema integral que hace el individuo individualista, o sea, la individualidad, la gente es una suma de individualidades. Y es una suma de individualidades pensando en su individualidad y pensando en su derecho a la libre creación de mi negocio, de mi empresa, de mi futuro, de mi bienestar, de mi casa, de mi coche y de mi libre consumo y adecuado nivel de consumo al adecuado estatus que yo, ciudadano español y blanco, o yo, ciudadano italiano y blanco, con el que he nacido y el que tengo que tener. Y esa es la reivindicación que veo tanto aquí, es decir, en el resto de países europeos al margen de, como la que se ve en Tel Aviv, ¿no? Clarísimamente. Hombre, Tel Aviv es el ejemplo máximo, ¿no? Mencionan esos crímenes del colonialismo y tal, por aquello de la teoría que hemos hablado muchas veces en este programa, es la teoría del desborde, ¿no? Bueno, es la acumulación de riqueza capitalista como desborda y algo llega a otras capas, estratos sociales, pues yo no me callo porque me conviene y sigo siendo un estrato social bajo, pero me en cierta forma me beneficio de esas barbaridades capitalistas. Y la de Tel Aviv es la máxima expresión, ¿no? Es decir, mientras la construcción de asentamientos, de urbanizaciones en suelo palestino ha estado viento en popa y además los grandes grandísimos capitales mundiales han subvencionado que yo me fuera a vivir a un piso en los asentamientos sin necesidad de devolver los préstamos que me hacían para comprar ese pisito en una urbanización en tierra palestina, pues entonces no pasaba nada. Y ahora que eso se ha ralentizado un poco y un poco, pero eso afecta a los precios de las viviendas, es cuando salen a la calle, ¿no? Ese es el ejemplo, digamos, el paradigma, ¿no? El ejemplo más claro, pero que es aplicable en, no sé si en otra escala, porque las barbaridades que se han hecho aquí también son bestiales, y sino que pregunten lo que ha hecho Aguas de Barcelona, Endesa o quien corresponda, sí. Que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que sí, lo de Tel Aviv es lo más visible, pero vamos. Sí, pero lo jodido es, o sea, que sí que, o sea, en cierta, en esa reivindicación de mantener el nivel de vida, tampoco, también se tiene razón, o sea, se tiene razón y no se tiene por qué perder cierto nivel de vida. Lo que pasa es que, claro, lo que no hay que querer es tenerlo a costa de quien es más débil que tú, que es lo que se está cerrando los ojos y lo que se está vendando. Sí, digamos que las prioridades éticas quedan en el rincón del olvido. Exactamente, porque es seguir pensando en yo y en mí y mirándome a mí adentro. Cuando, por ejemplo, pues toda esta acumulación de capitales que se ha producido principalmente desde la concepción del neoliberalismo, que es dinero que se ha sacado, o sea, riqueza, como hemos dicho aquí, sobradamente, o sea, hemos dicho muchas veces, hay sobradamente para todo el mundo y para mantener esas condiciones de vida y para hacer esa inclusión. Lo que pasa es que para hacer la reforma que haga falta en términos estructurales y de producir y de no producir y de aquí y de allá, que es que no hay catástrofe que valga más que la que surja mantenida, encadenada a la voluntad de ese poder económico global. Es decir, no es la economía idiota, sino que es la economía política, ¿no? Idiota, que le dijo el pero es que otro, es eso, es decir, esto tampoco conviene culpar de situaciones como la de Londres a lo de la crisis económica, porque es que no es cierto, o sea, es gente que vive en crisis permanente y es una exclusión estructural que pues en el Estado español es del 20%, haya crisis o no haya crisis, y ahora pues puede que haya más, es posible. Pero lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? No es crisis, es capitalismo. Y hay movimientos, hay acontecimientos, y con esto vamos a ir acabando porque quiero poner la última de los Jos Martins, me cago en la leche, que tampoco tienen por qué ser explicados en toda su profundidad o en toda su causalidad. Lo que sí, y por lo menos en esa línea intentábamos dedicar esta horita al programa, era en arrojar elementos que siempre deben tener que ser muy tenidos en cuenta para tratar de encontrar la explicación a las cosas, ¿no? O por lo menos una interpretación, una comprensión un poco veraz. Nos hemos dejado pues hablar, la economía de guerra. Nos hemos dejado de hablar de muchas cosas, sí, de cómo se construye ahora mismo un poder no estatal, ¿no? Una intervención del Estado por el mercado que reduce el papel del Estado a mero compareciente en rueda de prensa amenazando con reforzar el control y la represión pase lo que pase, ¿no? Y sobre todo cuando aparenta semejante justificación como la que hay ahora. Y la respuesta londinense de los 16.000 policías. Claro, por supuesto, a eso me refería. ¿Y cuál es la evolución que construye todo eso? ¿Cómo se van al garete unas cosas para empezar a reforzarse otras y cómo queda el Estado? ¿Por qué Inglaterra, por ejemplo, es el país de la Europa Occidental con mayor desigualdad de ingresos, por ejemplo, si eso pinta algo, si por qué ha sido el estado con mayor población carcelaria por habitante hasta hace poquitos años cuando, el reino de España, le superó, por qué lo somos nosotros, por qué nuestra corta historia democrática y de implantación del neoliberalismo a saco ha venido acompañada de ese petardazo penitenciario. ¿Qué pasa con los centros de internamiento de extranjeros aquí? ¿Por qué tendrá algo que ver esa, llamémosle, necesidad percibida de desarrollar tanto las políticas penales con que tenemos un 20% de paro? ¿Tendrá algo que ver cuando en aparente bonanza y más se solicitaba la inmigración, ¿no? Las patronales europeas como española nunca han dejado de pedir que venga más inmigrantes, pero a la vez su brazo derecho nunca dejaba de pedir que se reprimiera más, porque en esas épocas de modernanza fue precisamente cuanto más se disparó la población penitenciaria y no ahora mismo, ¿no? Podríamos hablar de todas esas cosas. Sí, también que es curiosa esa reflexión, ¿no? En una teórica época de bonanza económica, claro, que se delinca más, claro, que ahora teóricamente. ¿Por qué, ¿no?, fue en esos años, en los años de la burbuja parecía esto una bañera hasta arriba de jabón, había burbujitas por todos lados y esa era una de las más importantes y en gran medida. Sí, pero medida o le pedimos la hora al guindilla o vale, nos vamos despidiendo. Venga, pues entonces lo dicho, a toda prisa, ya son las 9, claro, hace una hora eran las 8 y era miércoles, por eso esto ha sido Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, la radio libre por antonomasia para nosotros que somos los que estamos aquí abajo. ¿cierto? Pues venga, nos vamos con los Hus Martins y esta es la última. No me da tiempo a leeros un cacho de letra, pero buena ilusión que me hacía. Hasta la semana que viene. Adiós.